Otoño 2019. La estación que mejor combina con vos. Lleva la apuesta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Una cuestión de piel.